Croacia, rumba cubana, capitalina o veracruzana. Pero qué bonito y sabroso baila la rumba la americana. Es igual si es rumba cubana, capitalina o veracruzana. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Mira qué lindo que baila la americana. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Así se mueve muy sabrosito y con gracia. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Le pregunto cómo hace para dar la media vuelta sin apenas tocar suelo. Y así me responde ella. Con la puntita, con la puntita, con la puntita nomás. Con la puntita, con la puntita, con la puntita, con la puntita del pie. Con la puntita, con la puntita de tu sentimiento, mi amor. Qué bonito y sabroso baila la rumba la americana. Es igual si es rumba cubana, capitalina o veracruzana. Pero qué bonito y sabroso baila la rumba la americana. Es igual si es rumba cubana, capitalina o veracruzana. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Mira qué lindo que baila la americana. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Así se mueve muy sabrosito y con gracia. Menea la cintura y nos provoca. Menea la cintura y nos provoca. Le pregunto cómo hace para dar la media vuelta sin apenas tocar suelo. Y así me responde ella. Con la puntita, con la puntita, con la puntita nomás. Con la puntita, con la puntita, con la puntita.